Gloria al Señor. Bendecido sea el Señor en esta mañana. Bueno, yo quiero invitarles a abrir su Biblia. En un libro que es fácil de encontrar, el último. Apocalipsis. Así que no van a tener dificultad en encontrarlo. Porque es el último libro de la Biblia. Y a pesar de ser también el último libro, también en su primer capítulo, vamos a estar leyendo ahí, capítulo 3, vamos a estar leyendo capítulo 3 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, a partir del verso 1 vamos a estar leyendo la palabra. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete Espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y está muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás ¿a qué hora vendré sobre ti? Pero tienes unas cosas, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, y que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y borraré su nombre del libro de la vida, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mí, Padre, delante de sus ángeles. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Dios. Te damos honor a ti. En esta hora, Padre, autorízame a hablar de tu palabra. Queremos hacerlo, Señor, de parte tuya. Pon las palabras que debo ministrar a la iglesia. En el nombre de Jesús. Hermanos, pueden sentarse. Yo quiero que meditemos en esta mañana bajo el tema bendecido por la palabra. Bendecido por la palabra. Hermanos, estamos en el mes de la Biblia. Ayer se celebraba el mes de la Biblia. Y entendíamos que debíamos, siempre hablamos de la Biblia cuando predicamos. Pero de esta manera queremos hablar de manera directa sobre ese libro que es la palabra de Dios a la iglesia. Estos son de los llamados mensajes congregacionales, así como el del pasado, que son mensajes que vienen a la iglesia. En esta porción que acabamos de leer, es una porción donde se le habla a la iglesia de Sardis. Y hay siete sermones ahí que son para las iglesias. Y en esos siete sermones siempre están dirigidos al ángel de la iglesia. Y no tengo que explicar lo que es el ángel de la iglesia, porque ustedes saben que nos estamos refiriendo al pastor. Y yo siento que este es el mensaje que el Señor ha enviado al ángel de la iglesia, que a su vez va a comunicar a la iglesia de la olla del Carmito, no la iglesia de Sardis. Entonces, hermanos, vamos a hablar de la palabra bendición, pero esta vez bendecido por la palabra. Porque son muchas la manera como se ha hablado de bendición. Y siempre escuchamos a través de los sermones, a través de los estudios, sobre lo que es la palabra bendición. Y la palabra bendición muchas veces ha sido mal aplicada. Porque ¿qué pasa? Cuando escuchamos bendición, hay hermanos que no se paran a testificar si han sido bendecidos, porque asocian la bendición con algo material. Y yo quiero decirte en esta mañana por la palabra, que la palabra bendición es más que la bendición material que podemos exhibir. Por eso muchas personas están deprimidas, porque a pesar de que los hermanos le dicen, bendecido hermano, usted está bendecido. Las personas que está pasando por una situación difícil, no cree esa bendición. No cree que lo que están diciendo es una realidad en su vida, porque nos han enseñado que bendecido es tener prosperidad material. Y esa prosperidad material es la que podemos exhibir que somos bendecidos. Y nos paramos con gozo a testificar que somos bendecidos, porque tenemos bienes que podemos mostrar que el Señor nos ha bendecido. Y los que no tienen bienes, entonces no son bendecidos, hermano. Yo pregunto que si yo no tengo algún dinero para mostrar, entonces no son bendecidos. Yo he dicho en innumerables ocasiones que yo soy bendecido con las deudas que tengo. ¿O no? Lo he dicho y lo repito y lo repetiré, que yo soy bendecido. Porque la bendición mía no depende del balance que tiene mi cuenta bancaria. La de bendición mía depende de lo que he recibido de Dios. Por eso usted tiene que decirle a su hermano en esta mañana, tú estás bendecido. Tú estás bendecido. Dígale a su hermano que está bendecido y que he bendecido. Usted es bendecido aunque no tenga un centavo en el bolsillo en esta hora. Usted se pone y se mete la mano al bolsillo y dice, no tengo ni un pinto en esta hora. Pero usted está bendecido, hermano. ¿Cuántos creen que están bendecidos, hermano? Somos bendecidos, estamos bendecidos, hermano. No vamos a estar bendecidos. La palabra dice en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios por encima de todas las cosas. Porque la demás cosa, él se va a encargar de añadirla. El afán nuestro no es tener para ser bendecido. El afán nuestro debe estar en buscar de Dios para ser bendecido. ¿Usted está escuchando eso? Cuando por la palabra podemos entender esas cosas, entonces podemos entender que somos bendecidos. Y usted es bendecido porque usted está aquí porque está buscando de Dios, ¿verdad que sí? ¿O no? Usted vino a buscar de Dios. Y como vino a buscar de Dios, usted está bendecido, hermano. Yo he sido bendecido en esta mañana porque el Señor me ha dado lo que he venido a buscar, que es su bendición. Entonces, hermano, se puede estar bendecido aun cuando estemos pasando por situaciones difíciles. Por eso muchas veces personas, aun cuando las palabras nos manda a que debemos estar gozosos, cual que sea la circunstancia, se nos hace difícil poder estar contentos cuando estamos en dificultades. Pero el Señor nos dice y nos insta a estar gozoso, alegre, contento. Miren lo que dice en Proverbios 11:28. El que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Los justos, dice que reverdecen como las hojas de los árboles en primavera. Aquellos que han puesto su confianza en el dinero y en la riqueza y en los bienes materiales, eso va a perecer, pero lo que no perece es lo que está en la palabra y en lo que usted ha puesto atención, hermano. Hermano, por eso es que la palabra misma señala que no debemos hacer tesoro aquí en la tierra, sino en el cielo. Ahí es que debe estar nuestro tesoro. Y para nosotros entender que por la palabra es que somos bendecidos, hay tres cosas que debemos hacer por la palabra y en la palabra. La primera es que debemos leer la palabra. Y la segunda es que debemos escuchar la palabra. La tercera es, debemos guardar la palabra. Preste atención, hermano. Primero leerla, escucharla como están ustedes ahora escuchándola. Y luego debemos guardar la palabra, y guardarla significa practicarla, vivirla, porque nosotros debemos oírla y ya. Tenemos nosotros que practicarla. Hermano, leer la palabra es conocer la palabra. Cuando yo leo la palabra, yo estoy conociendo de la palabra. Y cuando yo conozco de la palabra, yo conozco de Dios. Porque en la palabra está revelada la verdad de Dios. Yo no sé cómo podemos conocer a Dios y conocer más de Dios si no leemos la palabra. Nosotros conocemos de Dios en la medida que leemos la palabra. Es en la palabra que está el conocimiento de Dios. Por eso, hermanos, en Lucas 4:16-18 dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó ¿a qué? A leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Eso fue Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Fue a leer la palabra, hermano, como tenían por costumbre. En tanto, hermano, voy, dice en 1 Timoteo 4:13, eso le dice Pablo a Timoteo. En cuanto yo voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, hermano. Hermano, nosotros tenemos que ocuparnos de leer la palabra. Y leer la palabra no es leerla como leer un periódico. La palabra es sagrada y usted tiene que detenerse a leerla. Usted tiene que detenerse a rumiarla. Me encanta siempre cuando voy a referir esto, de ver cómo se alimentan las vacas y los rumiantes. Ellos mastican, hacen unos bolos alimenticios que lo tragan y vuelven y lo suben a masticar. Mire, yo siempre he estado observando eso. Digo, la naturaleza es una cosa hermosa. Porque después ya se van, mire, en una sombrita ahí. a volver a masticar y suben esos bolos hasta convertirlos en bolo alimenticio. Hermano, nosotros tenemos que leer la palabra, escudriñarla hasta convertirla en que eso sea un alimento de vida para nosotros. La palabra tiene que ser un alimento de vida. Usted no puede leer la palabra por leerla como si fuese un periódico, una revista o un libro cualquiera. No, la palabra te invita a leerla, a escudriñarla, a saborearla, a poder entender y comprender. Dice Apocalipsis 10:10. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y la comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando hube comido, amargo en mi vientre. Hermano, mire, la palabra, ella es dulce, pero ella tiene para nosotros represiones. Que es dulce a nuestro paladar, pero en ella están reveladas represiones. E inmediatamente la palabra nos confronta a nosotros. Parece amarga, pero ese amargo produce un bienestar a tu vida. Parece amarga, hermano. Pero no importa lo que parece. Por eso quizá muchos no la quieren leer, porque ese amarguito no lo quieren saborear. Dice la palabra en Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Hermano, la palabra es dulce, es como la miel. Yo sé que ustedes saben a qué sabe la miel, y eso que a lo que sabe la miel es la palabra de Dios. Es dulce, es la que produce gozo en mi vida, porque cuando yo puedo leer la palabra, saborearla, entonces yo puedo disfrutar el gozo que en ella hay. Hermano, nosotros nos perdemos de disfrutar el gozo de la palabra de Dios. Dice que ahí hay bienaventuranza. Dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Óigame, en la palabra se medita, se lee de día y de noche. Y hay otra porción también elegante. Dice la palabra ahí en Deuteronomio que yo debo tenerla y que debe estar escrita en los dinteles. Y con ella debo instruir a mis hijos al acostarse y cuando se levante. Es por la importancia que reviste para nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que tener la Biblia, no para usarla el día que vamos a la iglesia. La Biblia hay que leerla en todo momento. Tenemos que leer la Biblia porque eso produce gozo. Gozo en mi ser, gozo en mi vida, gozo en todo lo que implica mi accionar como cristiano, hermano. La Biblia no es solo leerla en un momento específico. La Biblia hay que leerla en todo tiempo, hermano, porque esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos manda a que debemos estar leyéndola en todo momento, porque si nosotros queremos ser bendecidos, hermano, usted no puede ser bendecido por la palabra si usted no lee la palabra. ¿O sí? Se es bendecido en la medida que yo leo la palabra. Usted puede disfrutar de la bendición de Dios en la medida que usted lee la palabra. Entonces, hermano, en la Biblia usted puede escuchar el mejor consejo, porque el consejo que viene de la Biblia es el consejo que viene de Dios. Usted podrá escuchar cualquier otro libro que puedan darle mucho consejo. Hay mucho libros que se han escrito que ayudan a tener una vida y que le llevan a usted a una motivación de la excelencia de la vida, pero nunca serán mayores que lo que usted encontrará en la Biblia. En la Biblia está el consejo, porque es el consejo que viene de Dios, es la orientación que viene de Dios. Por eso la Biblia debe ser el libro que ande conmigo por doquiera que yo vaya. Usted debe ir con su Biblia y no debe avergonzarse de su Biblia, porque es la palabra de Dios. Y si usted se avergüenza de la Biblia, se está avergonzando de Dios. Por eso yo me sentía contento cuando hablaba que Odali venía con su Biblia. Ya los jóvenes, es más fácil que lo vean con el celular que lo vean con una Biblia. Me gusta que Gerardo no le gusta que dejé de leer la Biblia ahí en la cosa. A Gerardo no le gusta eso. A Gerardo no le gusta que estén leyéndole ni en tableta ni en computadora. A él le gusta leerla aquí. Pues respeto a Gerardo y a todos ustedes, yo trato de leerla aquí. Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, usted tiene que sentirse contento, orgulloso de tenerla. Así como usted anda con un celular. ¿Cuáles son los celulares estos que están ahora de último grito de la mano? No, yo tengo un iPhone, un Galaxy, una... Óigame, se sienten orgullosos los jóvenes. Y aquí tengo la Biblia en cuántas versiones la tengo. Eso es importante. Pero la Biblia físico, es bueno que sepan que ahí viene uno que tiene no un celular de último modelo. Ahí viene uno que tiene la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios la tienen los que han creído y saben que en ella hay bendición para su vida. Yo estoy seguro que yo soy pastor y voy con mi celular así, vea. Y entonces, Valé va junta conmigo con su Biblia. ¿Quién usted cree que será más cristiano ahí? A la luz de lo que ven. La pastora Valé es la que lleva la Biblia. La pastora Valé, si lleva su Biblia, yo seré un miembro de la iglesia Valé. ¿Entiende? Porque la Biblia es un símbolo que adorna al convertido que ha creído en el Señor. El que anda con su Biblia no siente vergüenza, anda con su Biblia y antes de moverse, lo primero que hace es colocarla en su cartera. La mujer, el hombre, la pone en su carro y la lleva consigo. La Biblia debe estar con nosotros por de quiera que nosotros andemos. La Biblia tiene que andar con nosotros. Se me quedó el celular y vuelven a buscarlo. No importa de dónde estén, porque no se puede estar sin tener comunicación. Pero se le quedó la Biblia, no, pues, no se quedó nada. Hermano, la Biblia no puede olvidarse. Es un libro importante porque en él está el gozo del Señor. Hermano, la Biblia debe ser escuchada. Usted tiene que oír la palabra de Dios, así como usted está ahora. Usted tiene que oír la palabra de Dios y también tiene que leerla. Ustedes saben, hermano, que hay más personas preocupadas en leer el horóscopo que leer la Biblia. Hay personas que no dejan de ver lo que sale en el horóscopo cada día. El periódico, óyeme, y desde que buscan el periódico, sueltan toda la cuestión del periódico y se van directamente a lo que le está diciendo allí el Walter Mercado. Oiga, mejor dejan de leer la Biblia que ahí a leer lo que dice una persona. Y miren, para los que yo sé que aquí no hay, pero para cuando ustedes vean alguna gente de esa que están en eso, en estos días estuve en una redacción de un periódico, no voy a decir, como dicen los periodistas, no voy a divulgar la fuente. Pero estuve en una sala de redacción de un periódico y decía el que se encarga de las páginas sociales, oye, pero que no me ha llegado el horóscopo. El horóscopo no ha llegado. Y ya yo tengo que cerrar la sesión. Oiga la respuesta que le dio a quien él le preguntó. Coge uno del año pasado ahí, hombre. Eso... Oiga, ¿usted está bien? y yo que estaba ahí, digo, óyeme, eso que andan buscando, mira cómo se maneja esto aquí adentro. Coge uno cualquiera del año pasado y pónselo ahí. Ay, tú vas a dejar que salga la sesión, esa es la sesión más leída. Ponle uno ahí del año pasado, cualquiera, muchacho, que esa gente no sabe que tú publicaste eso el año pasado. Oiga, y usted que viene a buscar el oráculo del día, oiga, ¿cómo es que le están manejando eso? Ponle uno cualquiera, porque esa gente no sabe de eso. Hermano, así el mundo está manejando la vida y la dirección de nosotros. Nosotros tenemos el horóscopo de nosotros en la Biblia. Lo que el futuro no tiene a nosotros está aquí en la Biblia. Aquí está expresado lo que está para ti, para el día, para mañana y para los días que han de venir. Es en la Biblia, hermano. No es lo que se inventa una persona por ahí para engañarte y para embullarte y para mantenerte ocupado. Ocúpate de leer la palabra de Dios. Porque ahí, como dice en San Juan 5:39, en ella es que os parece que está la vida eterna, hermano. Es en la Biblia, hermano, que usted puede encontrar eso. Eso no lo encuentra usted en un horóscopo. Usted lo encuentra en la Biblia, hermano. Esa es la que habla de tu vida eterna. Esa es la que habla de la bendición tuya. Esa es la que habla para que tú te sientas en gozo, hermano. Lo que pasa es que muchos queremos oír lo que nos están diciendo los hombres, que no es la verdad. La verdad de Dios está en la Biblia, hermano. La verdad de Dios no está en lo que nos dicen las personas. Debemos oír, escuchar la palabra de Dios, hermano. Pero dice Apocalipsis 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Usted está oyendo eso? ¿Por qué es importante oír la Biblia? Leerla, porque la Biblia está plasmada la verdad de Dios, y aparte de estar plasmada la verdad de Dios, está plasmado también lo que es la manifestación de Dios a través de su palabra. Y entonces, ¿qué pasa con ello? Que está la manifestación de Dios a través de su palabra, porque cuando usted está leyendo la palabra, el Espíritu de Dios es que está ministrando esas palabras. Y por eso nosotros tenemos que en el Espíritu leer la palabra. Porque para nosotros conocer lo que el Señor habla a la iglesia, tenemos que conocerla en el Espíritu. Porque el Espíritu es el que se comunica con la iglesia. Y usted en el Espíritu leyendo la palabra está comunicado con Dios. Por eso muchas veces... usted no lee, no entiende lo que lee, pero tampoco lo que escucha. Porque ni lo está leyendo en el Espíritu, ni lo está escuchando en el Espíritu. Hay que leer y escuchar en el Espíritu. Por eso, hermano, usted, hay un sermón de las buenas aventuranzas, la bienaventuranza que está en Mateo 5. Ahí hay 7 buenas aventuranzas. ¿Y qué son las buenas aventuranzas o esas bendiciones que están ahí? Y ahí es que yo vengo y es lo que quiero dejar claro en esta mañana de este sermón. No hay bendición por cosas materiales. Las bendiciones que yo tengo, la tengo de manera interna en mí. Nosotros solo vemos las bendiciones que se pueden exhibir. Ah, compró un carro nuevo. Ay, el hermano ha sido bendecido. Hay una casa, el hermano ha sido bendecido. Y seguimos hablando, pero yo quiero que sepa algo, y esto es lo que queremos que entiendan. La bendición que Dios da, la da internamente. Dios te ha bendecido con el Espíritu de Él, por medio de Jesucristo. Y eso lo tienes tú dentro de ti. Por eso la palabra dice que cuando usted se encuentre en diversa prueba, usted es un bienaventurado. Cuando usted esté pasando hambre, usted es bienaventurado. Eso no se entiende a la luz de los hombres y a la luz de lo que vive la vida en este momento. Eso no se entiende, que usted esté pasando hambre y que usted es un dichoso, un bienaventurado. Usted está pensando en la barriga, pero usted es bendecido, hermano. Con hambre es bendecido. En situaciones difíciles es bendecido. Entonces, hermano, Dios lo que quiere que entendamos a través de su palabra, que la bendición radica en lo que tú tienes dentro, que ya ha sido bendecido. Y lo que tú tienes dentro es el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios está para bendición de tu vida. Y las bendiciones que externamente puede exhibir se producen primero internamente. Porque el que es bendecido espiritualmente también es bendecido materialmente, hermano. ¿Usted está escuchando eso? El que ha bendecido espiritualmente, internamente, ¿usted se siente bendecido? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Que la demás cosa? Entonces, cuando yo pueda exhibir una bendición material, física, es porque primero he sido bendecido interiormente. Por eso nadie puede exhibir bendición sin antes estar bendecido por Dios espiritualmente. Y usted sabe que lo que hacemos muchas veces al revés. Queremos ser bendecidos materialmente y nos olvidamos de la bendición de ser bendecidos espiritualmente. ¿Y qué significa eso? Nos olvidamos de leer la palabra, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de escuchar la palabra, nos olvidamos de predicar, nos olvidamos de hablar de Dios, nos olvidamos de buscar a Dios primeramente, pero entonces andamos detrás de la bendición sin primero tener la bendición espiritual, que es la que Dios da y la que no añade tristeza. Hermano, por eso es que no añade tristeza y por eso es que usted tiene que estar en gozo, porque el que ha sido bendecido por la palabra en el Espíritu tiene que estar en gozo. Por eso es que cantamos que no puede estar triste un corazón que tiene atrito. ¿Por qué es que usted cree que cantamos eso? Cantamos que no puede estar triste un corazón que tenga a Cristo, porque que Cristo es gozo. Y el Espíritu de Dios que está en nosotros, que Cristo lo constituyó y lo estableció en nosotros, es un espíritu para gozo. No puede estar triste un corazón que tenga a Cristo. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? Como predicamos el domingo pasado, hay muchos hermanos que están en depresión. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es la bendición material que puede exhibírsele a los hombres y al mundo, pero cuando no tienen esa bendición, entonces están tristes y depresivos. Pero cuando usted tiene la bendición de Dios y puede disfrutar de la bendición de Dios, de su espíritu, usted está en gozo aunque no tenga nada, hermano. Eso parece difícil, pero no es imposible. Lo único que tenemos que hacer es entender que por la palabra nosotros tenemos que ser bendecidos. Y la última es que debemos guardar la palabra, hermano. ¿Y qué significa guardar la palabra? Dice en Santiago, pero sé hacedores ¿de qué? De la palabra. Y no tan solamente oidores. Engañados vosotros mismos. Hermano, dijimos que son tres elementos. Uno es leerla, una es escucharla y la tercera es guardarla, aplicarla. No podemos ser solo oidores, no podemos ser solo lectores de la palabra, tenemos que guardarla. Usted tiene que guardar la palabra y guardar la palabra lo que dice es que usted tiene que obedecerla y hacer lo que ella ordena. Cuando usted obedece y está ahí por lo que ella ordena, entonces usted está en bendición, hermano. cuando usted está obedeciendo la palabra, usted está en bendición. No hay ese que esté obedeciendo la palabra y lo que ella ordena que no esté en bendición. El que está oyendo, el que está leyendo y el que está guardando, el que está practicando y viviendo lo que la palabra dice, ese tiene que estar en bendición, porque la bendición está garantizada en la palabra de Dios. Hermano, por eso vemos hermanos que andan hasta de iglesia en iglesia y de predicador en predicadores. No se pierden predicadores. Pagan hasta pasaje para ir, para que esos predicadores le ministren cosas que ellos quieren oír. Mira, tú tienes una bendición grande que el Señor tiene para ti. Oiga, y usted sale, vea. Oiga, y se van a tal sitio porque allá hay una persona que me va a ministrar lo que yo quiero oír. Tú tienes una bendición. Mira, aquí viene una bendición para ti, un negocio bueno para ti. Mira, eso que tú estás haciendo, y Dios te va a bendecir por esa vía. Es una bendición que ya Dios. Señor, aunque no te lo diga un predicador, aunque no te lo diga el pastor, tú estás bendecido porque Dios ha prometido bendiciones para ti a través de la palabra. Eso no es cuestión de que me lo diga nadie. Es que lo dice la palabra. Pero si yo no la leo, esa palabra es la lámpara que es a mi pie. Dice que esa lámpara que es a mi pie, tu palabra, están para que yo la obedezca. Obedecerla nos muestra a Dios. Oiga eso. El estudio de la palabra no habla de Dios, pero el obedecerla nos muestra a Dios. Oiga. Estudiarla no habla de Dios. Obedecerla no muestra a Dios. Yo no sé cuánto quieren ver al Señor. En Santiago dice, usa la figura del espejo. Porque muchas veces nosotros nos vemos en el espejo, pero el espejo muestra la imagen de lo que somos. Y en esta mañana lo que queremos es que en el espejo que tú te mires es que tú estás leyendo, escuchando y practicando la palabra. En otra palabra, tiene que hacerla tuya. Las bendiciones de Dios fluirán en la medida que nosotros vamos a leer la palabra. Por eso, finalmente, instamos a la iglesia a que lea, a que escuche, a que obedezca su palabra, para que reciba las bendiciones que Dios tiene para su iglesia. Si quiere ser bendecido, lee la Biblia. Si quieres recibir bendición de Dios, escucha su palabra. Si quieres mostrar al mundo que realmente eres bendecido, practícala, vívela. Para que no solo sea oidor de ella. Dios quiere hacedores de su palabra. Que en este mes de la Biblia, tú puedas hacer un compromiso con el Señor de leerla, de escucharla y de practicarla, obedecer lo que ella ordena. Dios te bendiga en esta mañana. Que la Biblia siempre siga siendo el libro de importancia en tu vida, del cual tú no te apartarás nunca, ni tú ni tus hijos tampoco.